Bueno, y ahora aquí en la Radio Puente Alto vamos a conversar con el director de la comunicativa Colegio Los Olmos para la sección vespertina, donde muchos amigos quieren terminar el colegio y siempre le decimos acá que hay que finalizar todos los procesos, no hay que dejarlo a medio. Y ahora vamos a conversar con José Luis Fernando. Bueno, le damos la bienvenida y agradecemos que esté acá. Le vamos a hacer las preguntas de orden secuencial acorde a la conversación que nosotros tenemos con él. Estimado director, coméntenos, ¿cuál es el servicio que brinda Colegio Los Olmos, área vespertina? Pregunta número dos. ¿Qué hace especial al Colegio Los Olmos, área vespertina, en relación al término de la educación en el área, la sección nocturna? Tres. ¿Cómo fue el año 2020 en términos de trabajo? ¿Cómo trabajaron? ¿Teletrabajaron? ¿Fueron clases presenciales? Número cuatro. ¿Cuáles han sido los resultados que usted ha obtenido con ese trabajo abnegado que conocemos en la comunidad? ¿Cómo se sienten los estudiantes, los alumnos? ¿Verdaderamente están contentos con lo que le entrega la comunidad? Pregunta número 5. ¿Nos quedan vacantes todavía? Ya sea para terminar la básica y terminar la media. Una pregunta recurrente, la pregunta 6, que han hecho algunas personas es la siguiente. Si yo llegué a tercero o cuarto año básico, ¿cómo es posible que termine el séptimo y octavo? ¿Hay algún decreto oficial del ministerio para poder hacerlo? Por favor, ¿nos podría explicar? Preguntas 8, en la modalidad de educación media. ¿Cómo es? Dos por uno. ¿Cuántas asistencias se exige? ¿Y cómo es el año 2021 para los estudiantes? Pregunta 9, ¿nos podría invitar a la comunidad a ser parte de este proceso educativo y por qué es fundamental terminar los procesos que han quedado a medias por trabajo, qué sé yo, alguna necesidad que haya tenido el estudiante? Coméntenos, ¿por qué es importante terminar los procesos educativos? Desde ya, muchas gracias por su tiempo y su gentileza. Estimado director de la comunidad educativa Los Olmos, en la vespertina. Hola, estimado, muy buenos días. Disculpa la tardanza de la respuesta, pero ahí te van. Pregunta número uno. ¿El Colegio Los Olmos ofrece en el área vespertina en sistema 2 años en uno? Para séptimo y octavo, primero y segundo medio, y tercero y cuarto. En modalidad presencial, incluyendo además el proyecto de integración escolar con el objetivo de entregar aún más apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales. Desde el 2020 se cuentan con horas de una asistente social. Pregunta número 2. ¿Lo hace especial la preocupación y cercanía de los profesores y el personal a cargo con los alumnos, entendiendo que la mayoría de los alumnos han estado fuera del sistema educativo por varios años? Debe ser un proceso más comprensivo y flexible de acuerdo a sus necesidades. Esto incluye el PIE y asistente social desde el año 2020. Pregunta número 3. ¿A través de teletrabajo se le entregó a los profesionales y personal a cargo las herramientas y los medios para no perder contacto con los alumnos y se extremaron esfuerzos en aquellos casos donde los alumnos estaban desconectados por falta de recursos tecnológicos y se les entregaron portafolios, primero en el colegio a través de turnos éticos y luego, avanzada la pandemia, incluso a domicilio? La idea era que nadie quedara fuera de esta gran oportunidad de terminar la etapa escolar. Pregunta número 4. Los alumnos, en la mayoría de los casos, están muy agradecidos con los esfuerzos que hace el profesorado y con la institución, que finalmente son un solo cuerpo. Existe, sin embargo, un porcentaje de deserción menor, producto de motivos personales que a veces no se puede manejar. Aún así, volvemos a recalcar que se hacen todos los esfuerzos para que el alumno no deserte. Pregunta número 5. Si aún quedan vacantes para el 2021 y existe una demanda constante, si aún quedan vacantes para el 2021 y existe una demanda constante, pero tanto para los cursos de séptimo y octavo, primero y segundo medio, la oferta es más limitada, ya que tenemos una única sección por nivel. En tercero y cuarto medio tenemos 3 cursos. Pregunta número 6. ¿Existe decreto para la nivelación? Sí, existe un decreto para la nivelación. O sea que el alumno que entra a tercero básico o cuarto básico se nivela en el primer semestre y así puede seguir su estudio en séptimo y octavo para terminar en el año. Pregunta número 7. La asistencia en presencial por ley es de un 85%. para que un alumno sea promovido y el colegio está continuamente llamando y preocupado de que el alumno y alumna no pierda clases, pero como dijimos desde un principio, comprendiendo las dificultades que existen para nuestros alumnos que tienen mayores responsabilidades respecto a lo laboral y en sus respectivos hogares en comparación a nuestros alumnos del día. Para el 2021 actuaremos según las orientaciones que entregue el Ministerio de Educación, pero por lo menos para el primer semestre proyectamos que existirá un sistema híbrido mientras no exista vacuna para el COVID-19. Pregunta 8. Siempre es importante cerrar los ciclos, dar pasos hacia adelante, poder ver el futuro con la mirada puesta hacia el horizonte. Además, el profundo orgullo que sienten nuestros estudiantes al obtener su licencia de enseñanza media, pues este triunfo para ellos, sabemos, no estuvo exento de dificultades y desafíos puestos por la vida. Muchas gracias, estimado. Ahí, atento a tus comentarios. Gracias.